Atención, prudencia, no tener miedo. Abrir mucho los oídos y los ojos, porque si el día trae algo nuevo, es preciso percibir en qué consiste, de qué se trata, dónde está la diferencia. La mar en coche. La mar en coche. La mar en coche. ¿Dónde está la diferencia? Y yo sabía que tenía por alguna parte de mi biblioteca este libro, así que esta mañana me puse a buscarlo y lo encontré. Y tengo un párrafo subrayado que dice: el maestro militante fue también una respuesta a la gente con ideas progresistas que no llevaba a sus hijos a la escuela estatal del barrio porque decía que en la escuela privada les enseñaban mejor. O como aquellos militantes de izquierda que mandan a sus hijos al Nacional Buenos Aires porque es la cuna de la enseñanza y del saber. Eran decisiones que no entendíamos porque siempre nos pareció que había que desplegar la vida y la inteligencia del lugar donde uno está trabajando y de la comunidad que te está rodeando. Es apenas un párrafo de un libro interesantísimo que se llama Un elefante en la escuela, pibes y maestros del conurbano, el colectivo Situaciones en conversación con varias escuelas, entre otras la Escuela de Gestión Social Creciendo Juntos de Moreno. Y hoy decir escuela y decir Moreno es síntoma de un diagnóstico de época que tenemos que analizar en profundidad. Por eso invitamos a Santiago Jiménez, integrante de esta comunidad educativa. Santiago, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, Diego. Bueno, obviamente estamos siguiendo con mucha preocupación todo lo que está pasando a partir no solo de la muerte de Sandra y Rubén, sino de todo lo que se movilizó después y el secuestro y tortura que sufrió la docente Corina Del Bonis por haber participado en una olla popular en una escuela de Moreno, justamente. Situación a la cual, claro, se llega por el vaciamiento de la educación pública, se llega por la desinversión que llevó a la muerte de Sandra y Rubén, por la explosión, recordemos, de una instalación de gas y por ver el cuadro general de lo que ocurre. ¿Qué están pensando, qué están haciendo con todo lo que late en Moreno? Realmente estamos, digamos, es un análisis, digamos, de la coyuntura que lo que muestra y refleja es que de vuelta se vuelven a prácticas del neoliberalismo, ¿no? Que las hemos vivenciado en los 90, llegó el momento de explosión en el 2001, en el 2000, y que hoy en día se vuelven a repetir y se vuelven a reconfigurar, ¿no? Y principalmente ahí la discusión es dónde está el Estado cuando ocurren cosas como las de Sander Rubén, como ocurren cosas como las de Carolina de Bonis, ¿no? Entonces, esa me parece que es la pregunta central que las comunidades educativas en Moreno se están haciendo en el día de hoy, digamos. ¿Dónde está el Estado? Y en todo caso, digo, ¿cómo en otros tiempos electorales o en momentos de que volvamos a construir poder político, qué tipo de Estado queremos, ¿no? Yo soy partidario de que el Estado siempre está, ¿no? El tema es a servicio de quién está el Estado. Hoy en el tercer cordón del conurbano bonaerense, claramente no está ahí el Estado, ¿no? Cuando ocurren desastres, edilicios de infraestructura, problemas que realmente son cuestiones que se tienen que solucionar por una cuestión de índole cotidiana, ¿no? O sea, que explote una garrafa de gas en un colegio es algo sobrenatural de alguna manera, ¿no? ¿Dónde, sí. ¿dónde está ahí el Estado? Entonces me parece que esa es la discusión de vuelta. Entonces, ¿cómo empezamos a plantear en las comunidades educativas y a reflexionar en relación a esto? ¿Qué tipo de Estado necesitamos y queremos construir, ¿no? Con respecto al secuestro y la tortura de Corina Del Bonis, la gran preocupación es la opacidad que también se genera alrededor. No entender de dónde proviene, si hay vínculo con el Estado, si hay una patota paraestatal, si tiene que ver con un entramado narco en la zona. Todo esto genera como un fantasma muy difícil de asimilar también. ¿Ustedes qué caracterización hacen también de lo que implica el código que se escribió en el cuerpo de Corina? Como bien escribía el otro día Verónica Gago en Página 12, citando la escritura en el cuerpo de las mujeres de Rita Segato, ¿no? Diciendo, bueno, tenemos el ejemplo más pragmático de algo que pensamos que era una metáfora para la Argentina. Obvio. Sí, ahí me parece que hay una conexión entre el discurso político que aplica el oficialismo y una conexión también con el discurso comunicacional, principalmente de los medios hegemónicos. O sea, estamos viviendo constantemente una disputa en ese del sentido común. Y creo que la pregunta ahí es cómo nosotros también desactivamos esos discursos en nuestras comunidades, ¿no? En nuestros, yo lo digo personalmente, en nuestros compañeros de cursada, ¿no? De las universidades. En el vecino, en las vecinas, digo, porque realmente ese discurso que construyó el macrismo, con ayuda, ¿no?, de los medios de comunicación hegemónicos, caló hondo, efectivamente. ¿Esto es a lo que están llamando los microfascismos? Para mí sí, es un microfascismo en el sentido de esto, cuando realmente se articula el discurso comunicacional con la acción social. Podemos ahí proponer varias hipótesis, ¿no? Si son patrullas paraestatales, si son punteros políticos. Bueno, podemos hacer varias hipótesis, pero la realidad me parece que la situación es preocupante y que el camino que tenemos que trazar desde las comunidades educativas, yo lo digo desde Creciendo Juntos, es justamente eso, disputar la construcción de sentido. Que obviamente radios como FM de la Tribu hace años lo vienen haciendo también, ¿no? Y lo vienen visibilizando. Pero me parece que en ese sentido, en relación a los anteriores discursos neoliberales que ha construido en los 90 el menemismo, que también lo hizo la Alianza durante el 2000, me parece que el macrismo entendió una lógica ahí, en lo popular, que tiene su eficacia. Tiene su eficacia, realmente. ¿El rechazo no fue masivo y absoluto, por ejemplo, con lo de Corina? Hubo un rechazo masivo por parte de las comunidades educativas, pero también si uno se ponía a revisar el muro de Corina de Bonis, durante el mismo día, se hablaba de autosecuestro, se hablaba de acting, se hablaba de lo político. Ajá. Aparte es increíble, ¿no? Porque hay una disputa que hoy se da en lo territorial, real, con los cuerpos, y por otro lado también la del sentido en las redes sociales, que parece como una especie de piel digital donde también hay que poder debatir esos sentidos, como dos vidas que hay que salir a cubrir enfrente, ¿no? Sí, a mí me parece lo más grave ahí, Diego, es cuando realmente esa construcción de sentido se traduce al territorio, ¿no? Entonces eso implica volver a diputar también el territorio. Uh-huh. Que es algo que, sin lugar a dudas, uno creía que lo tenía ganado o lo tenía de alguna forma... era algo inmaculado, intocable, ¿no? Pero bueno, es también salir de esto del microclima que a veces construimos nosotros mismos y poder realmente, nada, debatir efectivamente ideas, diputar estas construcciones de sentido que, insisto, el oficialismo y los medios hegemónicos lo construyeron de una manera eficiente. ¿Qué tensión me imagino también a la hora de decir abrimos las puertas, no abrimos las puertas? Por un lado, la necesidad de la medida de fuerza extrema. Por otro lado, dar de comer, como está ocurriendo en un montón de escuelas. Y por otro lado, también, si queremos discutir estos sentidos, la escuela debería estar abierta, aunque sea en otro sentido, que no sea el curricular, el de las materias tradicionales, pero sí como espacio de debate, discusión y armado, retejido de esa comunidad, ¿no? Sí, porque la escuela pasa a cumplir otro rol también, ¿no? De contención social, de lugar, de espacio donde los pibes y pibas puedan reflexionar sobre lo que les pasa y les atraviesa en la vida cotidiana. Digamos, la idea de un par indeterminado y una escuela que no sea, no abra las puertas a lo que realmente le sucede a la comunidad es problemático, porque de alguna forma es mantener todo en una situación estable y no dar lugar a eso, a la reflexión, al debate, a problematizar lo que nos sucede. Y de alguna forma sería, digamos, darle la razón a un gobierno que entiende que, bueno, que qué es esto, digamos, de universidades por todos lados, que un pibe que nace en la pobreza no puede llegar a estudiar en una universidad pública. Uh-huh. De alguna forma, digo, esos espacios educativos que, insisto, se tienen que reconfigurar y amoldar el contexto que nos atraviesa, ¿no? Porque no pasaría solamente por dictar una enseñanza clásica, sino por darle lugar a esto que nos sucede. Es importante también estar constantemente activo, ¿no? Y nos trae de vuelta la discusión que hablábamos un ratito, digo, del rol del Estado frente a eso. Mencionabas recién la Universidad de Moreno y justamente ante el ataque de las universidades públicas del conurbano, escuchábamos en la tanda el dramático testimonio de María Eugenia Vidal, ¿no? Diciendo que ningún pobre llega a la universidad y demás. ¿Qué implicó para la zona también la Universidad de Moreno en vínculo con la educación pública ya existente ahí, de las escuelas primarias y secundarias? Yo estudio hace 4 años en una universidad que el 90% de sus estudiantes, ¿sí?, es la primera generación que realiza estudios universitarios. Hoy la universidad tiene 15.000 estudiantes en su matrícula. La Universidad Nacional de Moreno significó poder acceder, digamos, a esto justamente, ¿no? A un estudio superior que anteriormente en el territorio morenense no estaba dadas las condiciones, ¿no? Muchos y muchas jóvenes tenían que migrar a Capital Federal para continuar sus estudios, lo cual implicaba también un desgaste en la vida cotidiana, ¿no? Implica viajes, bueno, determinadas cosas. Con un tren Sarmiento hiper precario, bueno, ¿no? También, obviamente. Me parece que es eso, digo, que haya una universidad en el territorio, ¿sí? Implica dos cosas. Primero, la posibilidad de acceso, quizás, a pibes y pibas que no tenían en su horizonte de vida poder estudiar una licenciatura o otra disciplina. Y la posibilidad también de pensar una universidad desde el territorio y para el territorio, ¿no? Me parece que ese es el desafío a construir, ¿no? Es esta idea de la comunidad universitaria pensando, bueno, ¿qué significa una universidad nacional pública en Moreno? En este contexto de amenazas al tejido social y a la comunidad educativa en Moreno, ¿cómo se trabaja con el miedo? Porque cuando se escribe en el cuerpo de Corina, o cuando se hace un scratch con una pintada, un graffiti, o cuando es un llamado telefónico, es un mensaje que se inscribe en un cuerpo, en una pared, pero es para toda la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se responde a ese temor que muchas veces puede llevar a aplacar la movilización, aplacar la organización, meterse puertas adentro? Yo creo que la manera de trabajar eso, digamos, es el horizonte colectivo siempre, ¿no? Las soluciones, digamos, que aplica, digamos, el gobierno nacional, este discurso que anteriormente mencionábamos, son soluciones que nos hablan, bueno, de que realmente la solución al canibalismo es comerse al caníbal, o... Bueno, nosotros me parece que la respuesta a eso es fortalecer los lazos en la comunidad, es construir ese horizonte colectivo, más allá, digamos, de las diferencias partidarias, políticas que uno puede tener, ¿no? Pero me parece que vuelva, digamos, estas remembranzas de un terrorismo, digamos, estatal o paraestatal, es preocupante en las comunidades, ¿no? Porque de alguna forma, digamos, es cuestionarnos, digamos, nuestra vía política en nuestra sociedad, ¿no? Sí, y es ver resquebrajado también el piso que uno creía que existía de debates, sí, en la democracia, de niveles de institucionalidad y demás, que se ven resquebrajados por lo menos. Sentir que el límite que uno había construido en estos años de democracia se está corriendo la vara, ¿no? Y es preocupante, y obviamente me parece que casos que, digo, tanto recién mencionamos el de Corina como los casos de Sandra Rubén, movilizaron a la comunidad educativa de Moreno como hace años no pasaba, ¿no? O sea, en el territorio morenense, los casos de Corina de Bonis, los casos de Sandra Caramano, el caso de Rubén, dio esta posibilidad, digamos, de que los cuerpos tomen la calle, ¿no? Y que seamos miles y miles. Bueno, las imágenes que se viralizaron durante la semana pasada en relación a este repudio que se generalizó fueron impactantes, ¿no? Se cortó el acceso oeste, se marchó también en Ruta 23, en la Plaza Fuente Alba, ¿no? Un lugar simbólico, emblemático, el caso Carlos Fuente Alba. Santiago, una cosa que me llama la atención también es, y leí algo en el Cohete de la Luna también, que decía Elizabeth Gómez Alcorta cuando visitaba Moreno y trataba de empezar a investigar, dilucidar qué estaba pasando con este tipo de amenazas. es que las amenazas se encienden y van a fondo cuando el tema es la comida, cuando el tema es la olla. ¿Por qué te parece que hay un emergente ahí que dispara a estos grupos a salir a hacer lo que hicieron? Secuestrar, torturar, escrachar, amenazar. Sí, capaz digamos, cuando uno hace el acto de una olla popular, encuentra, digamos, el lugar común, ¿no? La necesidad común que realmente se está sufriendo, ¿no? Y me parece que de alguna forma es la visibilización de la falta de lo básico. De políticas económicas estatales, uh-huh. De lo básico, digamos, ¿no? Una olla implica eso, ¿no? Un lugar de reunión para encontrarnos frente a una necesidad, que es la necesidad de morfar, ¿no? La necesidad de comer, de satisfacernos, digamos. Recién hacía cita al comienzo de esta conversación del libro Un elefante en la escuela, pibes y maestros del conurbano, donde hay diálogos de la comunidad educativa de Moreno y de la Escuela de Gestión Social Creciendo Juntos. Estamos con Santiago Jiménez, integrante de esta comunidad educativa. Y recuerdo otro material que se produjo también en la escuela que tenía que ver con imágenes de pibes y pibas con respecto a qué fue 2001. Que imagino que así como decías, vuelven tristemente ciertas imágenes del terrorismo de Estado, también vuelven imágenes de otras crisis pasadas, de otros momentos de hambre y organización pertinente también para dar respuesta a ese hambre. ¿Qué fue 2001 y qué es todavía 2001 en la memoria de quienes eran niños en ese momento? Sí, 2001 significó, digamos, una cuestión de despolitización realmente grande, ¿no? De creer en la de descreerle a la política como herramienta transformadora. Y nada, esto, digamos, ¿no? Volver a que la escuela, de alguna forma, se reconfigure y se repiense de otra manera. De grandes comedores en la escuela, ¿no? De esta contradicción, de alguna forma, moral. De los saqueos, ¿no? Que me parece que la situación actual no traza un paralelismo con eso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en ese sentido al menos la comunidad educativa Creciendo Juntos y mi experiencia ahí también construimos anticuerpos que no nos tendría que llevar de ninguna manera, digo, a ese nivel de desorganización que significó el 2001. Uh-huh. ¿Cuánto tenías vos en 2001? Yo en 2001 tenía, sí, 10 años. Uh-huh. Las imágenes son esas, digamos, ¿no? En esto, descreer la política como herramienta de transformación social, comercios cerrados, compañeros, ¿sí? Pensando en esta posibilidad de ir a saquear supermercados, mitos barriales que se construían de que, bueno, de que un barrio venía por otro barrio. Ajá. ¿Sí? A saquear, ¿sí? ¿No? Uh-huh. Bueno, es esto, digamos, una especie de una ley de la selva, ¿no? De que sobrevivía el más fuerte, el más capacitado, el más apto, ¿no? Para sobrevivir en esa situación. Esperemos, digamos, que la situación actual, que la coyuntura no nos vuelva a repetir en ese mismo escenario. Quiero entender, digo, que uno a partir de todos los transcursos históricos vividos genera una cierta memoria histórica, uh-huh. Que no nos tiene que llevar a ese contexto y esa situación. Está bueno también tener esa mirada o esa memoria que tiene que ver con la perspectiva del tercer cordón del conurbano, de Moreno, y no con la imagen épica que por ahí a muchos nos queda representada, ¿no? De la Plaza de Mayo, del pueblo, del presidente yéndose por la fuerza popular, sino también ver qué ocurría en las periferias, qué imágenes, qué temores y qué cuestiones hicieron a ese 2001. Pero sin lugar a dudas, digo, volviendo con lo que hablábamos anteriormente, digo, la olla popular vuelve es hija de, ¿no? Es hija del 2001, ¿no? Mm. Vuelve a esto de las necesidades básicas. Sí. Que se sufren, que se padecen con esta idea de que se creó del Estado. Santiago, gracias por esta visita. Por nada, Dios. Muchísimas gracias. Santiago Jiménez con nosotros de la comunidad Creciendo Juntos, una comunidad educativa de gestión social allí en Moreno, obviamente para hablar a partir de lo que fue el secuestro y la tortura de Corina Debonis y también la muerte de Sandra y Rubén por la explosión de una garrafa en una escuela en ese distrito.